50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 7 de mayo. Abren la inscripción a postítulos para docentes bonaerenses. Entre el 7 y el 13 de mayo, la Dirección General de Cultura y Educación mantendrá abierta la inscripción a 3 postítulos para docentes bonaerenses. Las especializaciones en enseñanza de la construcción histórica, social y cultural de las identidades bonaerenses, educación ambiental, nuevas miradas y propuestas transversales para el aula y escuelas y cultura digital comienzan la semana del 17 de mayo y se dictarán en forma semipresencial en 20 institutos superiores de formación docente de diferentes regiones de la provincia. Las cursadas serán anuales y combinan módulos dictados en entornos virtuales con trayectos transversales, presenciales o sincrónicos. La inscripción debe realizarse ingresando a la página www.postitulos.abc.gov.ar. Pidieron obras públicas para Melchor Romero. Por medio de 3 expedientes, el bloque opositor solicitó a la Municipalidad de La Plata la realización de tareas de mejoramiento de calles, zanjeo, colocación y reparación de luminarias en la zona de las calles 173 a 175 y de 520 a 32. La iniciativa fue encabezada por los ediles Ariel Archanco, Virginia Rodríguez, Victoria Tolosa Paz, Ana Castañeto, Sabrina Bastida y Facundo Albini. También pidieron la señalización vial en las calles de 173 a 175 y otras, y que aumente la periodicidad de la recolección de residuos en la misma zona. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada de donación de sangre y plasma en Villa Elvira. Convocan a vecinos de Villa Elvira a donar sangre y plasma en el marco de la campaña Doná Vida en tu Barrio. Las autoridades sanitarias sugieren a los pacientes recuperados de COVID que donen plasma. La actividad solidaria se desarrollará desde las 8:30 de la mañana y hasta las 12:30 del mediodía en el Centro de Fomento y Cultura Circunvalación, en 7, entre 77 y 78. Para donar se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no ser insulino dependiente y si se trata de un cuerpo gestante, no debe haber cursado más de 3 embarazos. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.